Yo quiero un cotorro que tenga balcones, cortinas muy largas de seda crepé, mirar los bacanes pasando a montones, pa' ver si algún reo me dice: ¿qué haces? Ya han piantado los inquilinos del antiguo conventillo, y las grelas y los chomas han tenido que emigrar. Los bacanes prepotentes del viabazo y del cuchillo, obligados y sin grupo, han tenido que piantar. Y se fueron poco a poco, y se fueron cabizbajos, a buscar otro rotoco donde poder atorrar. Las catrielas de gran taco a buscar piringundines, si es que en los nuevos bulines se puede también tanguear. Y los chomas ya piantaron, rezongando y escupiendo maldiciones a granel. Tal vez sientan el recuerdo del cotorro que dejaron la vecina tentadora y la esquina del café. Y los pibes atorrantes que tenían asolada con sus gritos y guerrillas a toda la vecindad, y al pasar alguien con cuello le batían cajetilla, esos pibes, ¿dónde irán? Y la vieja entregadora, pelandruna retirada, veterana en los enjuagues entre novios de arrabal, esa vieja que en las pibas le decían las señoras, ¿a qué lado irá a parar? El cafiolo que vivía a costillas de la diva, atorrante milonguero, excluyante y chacador, y que a menudo el carrito le cargaba, pobre piba, a quien ella amenazaba con decirle que se iba. ¿Dónde irá la yunta brava con su amor y su dolor?